hacia mí. Me dijo: te amo, ya no temas tú. ¿Por qué temes tú? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Porque si aquí estoy, ven a mí y yo limpiaré tu corazón de piedra. Veo tus ojos tristes, veo cómo lloras, veo tu oscuridad, oigo tus lamentos y tan solo hoy me abrirás tu corazón. Yo soy tu alegría, yo soy tu consuelo. Búscame y aliviaré todo sufrimiento. Si tan solo hoy me abrieras tu corazón. Oigo tus lamentos y tan solo hoy me abrieras tu corazón. Yo soy tu alegría, yo soy tu consuelo. Búscame y aliviaré todo sufrimiento. Si tan solo hoy me abrieras tu corazón. Abrieras tu corazón. Me abrieras tu corazón.